Oremos. Bendito Padre y Señor en Cristo Jesús, te alabamos y te adoramos, porque vos sos Dios y Señor y todo te pertenece. Y ahora, Señor, entregamos delante tuyo nuestra mente, nuestro corazón y la boca de tu siervo, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos enseñe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a agregar una lectura más, que está en el libro de Josué, capítulo 5. Mientras ustedes la buscan, una pequeña introducción. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios usó a Moisés para liberarlos, para sacarlos de Egipto? Y cuando tenían que tomar la tierra que Dios les había prometido, llegaron ahí y arrugaron. Dijeron, no, los que viven en este pueblo, en esta tierra, son gigantes, nos van a aplastar. Y tuvieron miedo, y por eso Dios les negó la entrada. Y 40 años los tuvo caminando por el desierto hasta que los que estaban en edad de combatir, los que tenían de 20 años para arriba, murieron en el desierto. Y los que entraron a la tierra prometida, de todos esos que salieron de Egipto, solo mayores de 20, solo Josué y Caleb, que sí creían que Dios podía darles la tierra, entraron. Murió Moisés, enterraron a Moisés, no saben dónde, porque dice, lo enterraron en el desierto, pero no se sabe dónde, así termina Deuteronomio. Y Dios puso en su lugar a Josué. Se le apareció a Josué, lo fortaleció, le dijo que lo ponía a cargo del pueblo. En medio de una época de crecidas, las crecidas en Israel se dan cuando termina la estación de lluvia, cuando va a empezar la cosecha, que eso es, llueve entre octubre y marzo más o menos. Septiembre son las lluvias tempranas, fin de marzo son las lluvias tardías, que dice muchas veces en los Salmos. Bueno, al terminar es época de crecidas. Y Dios interrumpió la crecida, cortó el paso del agua para que cruce el pueblo, y cruzó el pueblo y volvió a correr el agua. Y aquí estamos en el capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Dice, el último versículo del 4 dice que esto sucedió para que los reyes de la tierra esa sintieran temor de Dios por lo que estaba haciendo. Y el capítulo 5 empieza, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán, y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerle frente. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, «Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto». Por esta razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Gilgal quiere decir quitar. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a intercalar algunas cosas. Si ustedes se acuerdan, Dios llamó a Abraham y cuando no tenía hijos le prometió una descendencia amplia, que su descendencia serían como naciones, que las naciones de la tierra iban a ser bendecidos a través de su descendencia. Le hizo muchas promesas. Le dijo, te haré un nombre importante. Solo le pidió algo. Dijo, esta marca tendrán en su cuerpo, vos y todos los varones que nazcan en tu casa. Al octavo día, circuncidarás la carne de su prepucio. Y esa marca la llevaron por este pacto de gracia, porque fue gratuito lo que Dios hizo con Abraham. Esto se lo dijo cuando lo visitó Dios con sus dos ángeles, camino de Sodoma, y le dijo: dentro de un año vendré y Sara tendrá un hijo. Ya le había dado esta señal de pacto. De hecho, Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael, que tenía 12 años, y cuando nació Isaac, lo circuncidó al octavo día, como Dios le mandó. Y así lo hicieron hasta que los israelitas quedaron cautivos en Egipto, y durante la cautividad no se circuncidaron. Cuando Moisés, con la mano de Dios, saca a Israel, al pueblo cautivo, Dios lo hace circuncidar a los varones del pueblo. Estos son los que ya estaban en la edad de pelear, que no se animaron a entrar en Egipto, en Israel, en aquella tierra prometida, y vagaron por el desierto y murieron. Pero los que nacían no eran circuncidados, por un lado porque estaban de viaje, por el otro lado porque faltaba compromiso en los padres. Si ellos no le habían creído a Dios que le iba a dar la tierra, ¿qué interés tenían en el compromiso con Dios? A lo largo de esos 40 años no circuncidaron a ninguno. Cuando estos, que no confiaron en Dios, murieron, Dios los reemplazó por todos sus hijos, y una vez que cruzaron, entraron a la tierra prometida, antes de tomar esa tierra, Dios le dice: hay que sacar el oprobio de Egipto, hay que sacar lo que mancha, lo que ensucia, todo eso que traes atrás. Casi tiramos el... Todo esto que traes, lo sacamos. Entonces se circuncidaron para estar ritualmente puros. Seguimos leyendo. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, ¿cuánto tiempo había pasado para todo esto que leímos recién? Fíjense, el día... ¿cómo? Este es el día 14 del mes primero. Fíjense el versículo 19 del capítulo anterior, dice: así el día 10 del mes primero el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal al este de Jericó. O sea, pasaron 4 días. Cruzaron, se circuncidaron, se repusieron, 48 horas de internación, y celebraron la Pascua. Dice: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. No la habían celebrado desde 40 días después de salir de ¿cómo se llama? De Egipto. Perdón. 40 días, olvídense. No. 14 días después de salir de Egipto. Ellos salieron el día primero y el día 14 celebraron la Pascua. Y esa fue la última que celebraron hasta estar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no estaban puros ritualmente. Acá fueron purificados, cumplieron con el pacto de Dios, celebraron la Pascua. Dice, al día siguiente... A veces la Biblia dice, como acá dice, en aquel tiempo, o entonces, o en aquel día. Pero acá dice, al día siguiente. O sea, al día siguiente de celebrar la Pascua, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Todavía vamos a seguir, pero vamos a empezar a mirar esto. Habían pasado 4 días. Ellos en 4 días no pudieron hacer producir a la tierra. Las cosas no son al azar. Dios los trajo, los puso frente al Jordán en época de crecida, cuando debía empezar la cosecha. Los pueblos que tenían que cosechar se enteraron que Dios abrió el Jordán en medio de la crecida y que Israel cruzó. Tenían 40.000 hombres en edad de batalla en ese momento, el pueblo era mucho más grande. Cruzaron y todos los pueblos decían: si el Dios de ese pueblo está con ellos y abre el Jordán para que crucen en medio de la crecida, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacen cuando uno cuando tiene miedo por la inseguridad? ¿Cómo? Además de que se frunce, pero ese es el efecto sobre el cuerpo, el otro efecto. Se mete en la casa y cierra las llaves, se mete en las murallas, como dice Delia. Se metieron en sus ciudades fortificadas y las cerraron. Y el pueblo de Israel cosechó lo que no había sembrado. Literalmente lo que dice Pablo, le dice a los corintios, uno siembra, otro cosecha. Jesús dijo, ustedes siembran lo que no cosecharon. Perdón, ustedes cosechan lo que no sembraron y sembrarán lo que no van a cosechar. ¿Sí? Acá el pueblo cosechó lo que no sembró y durante un año vivió de lo que otros habían sembrado. Claro, al final de ese año o mediados de ese año tuvieron que empezar a arar y a sembrar para el año siguiente, la cosecha siguiente ya era de trabajo suyo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ya leímos? Vayan pensándolo un poquito más. Cierto día Josué, ven que acá dice cierto día, no dice cuánto había pasado. Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted uno de los nuestros o del enemigo? Menuda pregunta. Ven a un hombre con una espada en la mano. ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿sos del enemigo? Termina, si era del enemigo hubiese terminado como un brochete, ahí nomás, ensartado en la espada. ¿No? Algo vio por lo cual se animó a preguntarle si era, no lo conocía, pero algo vio. Si no, no le hubiese preguntado si era de ellos o de los enemigos. ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. Hasta acá vamos a leer hoy, palabra del Señor. ¿Qué quiso decir esto? ¿Por qué está acá? Para que nadie se equivoque. El Señor ya se le había presentado a Josué un tiempito antes y le había dicho que él lo iba a fortalecer, que iba a reemplazar a Moisés, que le iba a cruzar el Jordán. Acá se le presenta no como el ángel del Señor, sino se le presenta como el comandante del ejército del Señor. ¿Quién era? ¿Quién era? Jesús. Jesús es el que aparece en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor o el comandante del ejército del Señor. Pero aparece con la espada desenvainada. Por eso digo, algo Josué percibía y quería que se lo confirmen. Porque le estaba diciendo, yo no soy tuyo, no soy uno de los tuyos. No soy del enemigo, pero no soy uno de los tuyos. Vos sos de los míos. Yo soy el comandante del ejército de Yahvé. Vos sos el que maneja, dirige una pequeña división del ejército del Señor. ¿Está claro? Nosotros somos del Señor, no es nuestro Señor. Somos del Señor. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Vivimos como José diciendo, o sos de los nuestros o sos del enemigo. Somos de Dios. Somos hechura suya, le pertenecemos a Él. Lo que el Señor le estaba marcando es, vos me perteneces a mí. Y Josué, cuando lo entendió, lo adoró. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Adorarlo. Las instrucciones iban a venir después. Vos tenés que reconocer quién soy. Eso fue lo que le planteó el Señor a Josué. Y es, si miran, atravesaron un tiempo de peregrinaje. Anduvieron peregrinando por el desierto. Llegó un momento que los que estaban impuros debieron purificarse. Pasaron por las aguas, se purificaron ritualmente, estuvieron en condiciones, celebraron la Pascua. Estaba la tarea por delante. Estaban asentados en esa tierra de la cual podían comer, pero debían reconocer quién era el Señor. Y además, en esto que pasó, al día siguiente de la Pascua, ¿qué era lo que había pasado? ¿Qué fue lo que leí? ¿Se acuerdan? Ah, ¿cómo? Se terminó el maná. ¿Y qué pasó? No, había que comer lo que el fruto de la tierra todavía. Dios, a lo largo de 40 años, y si quieren de 480 años, desde que entraron a Egipto, o 40 años en medio del desierto, Dios los estuvo guardando. Los estuvo protegiendo y los alimentó con maná, les dio agua de la roca, les dio sombra con la nube de día y luz de noche con la nube del Señor. Dice en la palabra que no se les gastaron los el calzado ni la ropa en 40 años, por eso no hay judío zapatero. Leo, vos hubiese todo sonado con ahí en medio del pueblo. Él hace zapatos, pero ¿qué iba a hacer? ¿No? No se les gastó la ropa, no se les gastó el calzado, tuvieron comida, tuvieron agua, estaban en el desierto, hasta se habían rebelado contra Dios, y sin embargo Dios les dio una provisión especial por gracia y los llevó hasta la tierra que les había prometido. Al día siguiente, que 4 días después de entrar a la tierra, después que se purificaron, después que celebraron la Pascua, cesó el maná, cesó esa provisión especial del desierto y empezó una provisión especial temporaria. Comieron de lo que ellos no habían sembrado. Cosecharon lo que no habían sembrado y comieron. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Todos peregrinamos, todos transitamos la vida. Algunos, por ahí tuvimos la, algunos tuvieron la gracia de nacer ya dentro de una familia cristiana, otros, como yo, por ahí a los 8 años empezamos en la vida de fe, otros de más grandes, pero todos hemos peregrinado o peregrinamos. Algunos nacieron en esta congregación y llevan años. En el culto anterior había gente que... Yo el otro día decía la, el cálculo, digo, van a ser 49 años que estoy en esa iglesia. Y alguien que estaba en el culto anterior me dice, y yo 70. ¿No? Algunos peregrinaron más que otros, de congregación en congregación. Unos se convirtieron en una congregación, fueron a otra, y ahora están asentados acá. Cada uno cruzó su Jordán en algún momento. Y estamos en la llanura de Jericó. El que ha transitado una peregrinación tuvo un cuidado especial de Dios. Cada uno de nosotros fue llamado, escogido por Dios, y Él nos acompañó a lo largo de la vida hasta que llegamos al punto de hoy, en todo ese peregrinaje. La cuestión es que llegamos en algún momento y hemos cosechado aquello que no sembramos. Hemos comido de lo que otros han sembrado. De hecho, los 100 años de la iglesia son parte de eso. Estos muros no los hicimos nosotros y hoy no tendríamos con qué hacerlos, ¿no? Nosotros heredamos hasta un edificio que otros sembraron. Pero como congregación hemos heredado una fe que nos fue dada, que nos fue dada por nuestros padres, por los que nos predicaron. Hemos peregrinado con la ayuda y la gracia de Dios. Hasta acá nos trajo. Y ahora cesó el maná especial a lo largo del peregrinaje, nos sentamos, hemos comido de lo que otros prepararon. Ahora tiene que ver lo que leímos antes, lo que nos leyó René. Fíjense a quién está dirigido ese texto de Lucas. ¿A quién envió? Había mandado a los 12 primero, pero ahora dice, que yo decía, ¿estarán los 12 incluidos? Pero acá dice, Después de esto, el Señor escogió a otros, o sea, aparte de los 12, escogió a otros 72. En la Reina Valera dice 70, así que los dos que faltan son usted y el que tiene al lado. Después me voy a fijar en el griego, a ver si es 70 o 72, pero no importa, ¿no? Es una cuestión de traducción. Pero por lo menos son los 70, la Reina Valera y vos y el que tenés al lado. ¿O no? ¿Puede ser? Porque dice, escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. O sea, prepararle el camino, como había ido Juan el Bautista. Miren lo que dijo. Es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y es lo que hacemos. Oramos por pastores, oramos por evangelistas, estamos orando por ancianos. Oramos por los gediones y hasta les damos una ofrenda para su trabajo. Está bien, es lo que hacemos. ¿Saben que no terminó ahí lo que dice el Señor? Dice, por tanto, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Versículo 3, vayan ustedes. Pídanle que haya obreros, vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa esta casa y quédense ahí, y sean de bendición. Bueno, los mandó a preparar el camino a otros que los seguían, pero que no eran de los apóstoles. Para que ninguno diga, no, no, porque los enviados son los apóstoles. Porque en Mateo, cuando la gran comisión se le presenta a los apóstoles y les dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Claro, los apóstoles solos, no, a otros 72 también. Con la misma tarea, ir y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Dice en el versículo 9:8, cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lo mismo que anunciaba Juan. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Hemos peregrinado, hemos comido de lo que otros cosecharon, pero llega un momento que ese año de comer el fruto de la tierra, esa cosecha que los pueblos que la habían preparado, habían sembrado por miedo, se metieron en sus murallas y que después ellos fueron conquistando, dura una cosecha un año. Llegó el tiempo de agarrar el arado y darle al arado, no solo conquistar la tierra, sino conquistar la tierra laboral y empezar a hacerla producir. El entrar en la tierra prometida no es vamos a descansar. El entrar en la tierra prometida es un lugar de trabajo de la mano del Señor. En esta vida estamos para trabajar y en la siguiente para trabajar sin cansancio en la presencia del Señor. No es que ya está, me siento y ya está. Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó a participar de su obra. Y fue hasta los 120 años, y dice en Deuteronomio que no perdió su vigor hasta que fue a la presencia del Señor. ¿Y por qué fue eso? Porque él, como dirá el autor de la carta a los Hebreos, iba tomado como de la mano del invisible. Sabía dónde iba, de la mano de Dios. ¿Qué tenía delante? Iba de la mano de Dios. Acá Jesús se le aparece como el comandante de los ejércitos del Señor a Josué, para que sepa que el que va adelante es Él, que el que lo comanda es el Señor, y que todo lo que tenía por delante le pertenecía porque iba el Señor. Y creo que eso tenemos que tenerlo con certeza. Lo que está adelante es nuestro porque el Señor nos comanda. Si Moisés pudo llegar a los 120 años con toda la vitalidad es porque el Señor estaba con él y Moisés estaba en el Señor. Si hubiese empezado a pensar en sus propios planes, en sus propios tiempos, en lo que yo quiero hacer, no, ya está, ya me retiré, ya me jubilé, ya estoy cansado, ya soy grande, ya estoy enfermo, ya hubiese perdido el vigor. Mientras el Espíritu del Señor estuvo en él y lo fortaleció y lo guió, tuvo toda la fuerza hasta que el Señor dijo, ya me serviste acá, ahora venía a servirme mejor. Que nuestra vida sea así, que hemos disfrutado el maná, y el maná cómo se tradujo en cuidados especiales, en sostenernos, en llegar a conocerlo. Ese es el maná a lo largo de nuestra peregrinación. Dios no nos dejó caer, no nos dejó apartar más de aquello que Él nos quería dejar conocer. Y nos fue cuidando, y nos fue arriando, y nos fue llevando al camino que Él quería. Y toda esa experiencia que hemos hecho no es cosa para desechar, es lo que Dios nos permitió aprender para ser de bendición a otros. Podemos dar gracias a Dios por todo nuestro tiempo de peregrinaje. Podemos darle gracias a Dios por el tiempo de comer del fruto de la tierra que nosotros no sembramos. Pero es hora de agarrar el arado. Y alguno dirá, ya lo agarré, bueno, gloria a Dios. Y si no, agarrá el arado y empezar a arar, porque hay que sembrar para la próxima cosecha. Somos parte de los 72, no somos de los 12. Somos parte del pueblo de Dios. Está abierto este mandato a todos. Agarrá el arado y preparar la próxima cosecha. Eso es lo que nos toca. Orar por pastores, orar por ancianos, orar por evangelistas, orar por los gediones, pero anda vos. Orar por todos, pero a la hora de hacer el trabajo es nuestro. La oración y el trabajo. ¿Se entiende? Gracias a Dios que Él nos dio la posibilidad de participar de su obra. Que no, Él la podría hacer solo, pero quiere que la hagamos juntos. Quiere que seamos instrumentos suyos, que seamos una de sus divisiones. No es nuestro Dios, somos del Señor. Obviamente que nuestra expresión castellana es nuestro Dios, es nuestra identificación, pero claramente no es nuestra propiedad, somos su propiedad. No es nuestra iglesia, de hecho ni siquiera la hemos comprado. Cristo la compró con su sangre. Y nosotros tenemos una tarea por hacer. Que el Señor nos ayude a ser fieles en ese llamado. Amén.